Desde la Fundación te acompañamos en conjunto con el Club Deportivo San Martín. Van a estar realizando un evento, una charla informativa sobre el autismo y, bueno, sobre los beneficios de realizar actividades deportivas. Pero bueno, queríamos tener allí la información de primera mano, así que estamos en comunicación con Juliana Colo, que es la presidenta de la Fundación. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Karina te saluda. Hola, muchas gracias por la entrevista. Bueno, contanos un poquito de qué se trata, Juliana, esta charla que se va a estar dando. Sí, bueno, hace casi un mes pasó en el Club San Martín que se incorporó uno de nuestros nenes con este diagnóstico y bueno, y estaba la duda y inquietud de que, bueno, muchos no tienen las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el deporte con uno de nuestros nenes. Y bueno, y empezaron a probar de a poquito con algunos tips y se logró esto de que él pueda jugar al básquet, algo que nosotros lo vemos como muy lejano, que nuestros chicos hagan algún deporte así como grupal, por estas cuestiones que por ahí ellos les cuestan un poco entender las reglas del juego o algún problema sensorial, capaz que hay mucha gente, mucho ruido. Entonces, bueno, prácticamente nosotros lo llevamos a pileta, la mayoría. Así que se vio que este chico, este nene, hace, creo que ya tiene 4 o 5 meses metido en el club, y la verdad que ya tiene partidos, ya juega, ya tiene partidos, se incorporó muy bien, y bueno, y surgió esto que se puede trabajar con, pueden realizar otros deportes, siempre con una ayuda de la familia, ¿no? Y de la fundación para darle algunos tips para que puedan trabajar en diferentes clubes, fútbol, hockey, no, lo que sea. O sea, que tengan posibilidades de cualquier deporte poder realizar. Claro, como sabemos, generalmente en los clubes se pide, sí, ¿no? Este certificado de... generalmente se dice certificado de buena salud, ¿no? Sí, ¿cómo sería? Porque está bueno esto de saber, ¿no? Para las diferentes familias. Sí, certificado, mira, te digo lo que es certificado de salud, si está apto para poder tener alguna, claro, actividad física, pero nuestros chicos tranquilamente pueden hacer actividades físicas. Lo que como padre tiene que decir, bueno, mi hijo tiene TEA, y bueno, vamos a ir probando de a poquito. Entonces, el profesor se va preparando para trabajar diferente o buscar la manera de adaptar al chico a la actividad. Qué buena noticia, ¿eh? Qué bueno. Está muy bueno esto de la inclusión, ¿no? Claro, porque más que nada es eso, es saber, tener información y poder brindar la posibilidad de poder hacer otro deporte, claro, hacer deporte. No solo que sea pileta, porque pileta es maravilloso, pero es más individual. Claro. Trabajar en equipo a nuestros nenes lo ayuda un montón, porque ellos tienen mucha dificultad en hacer amigos, hablar, tener un diálogo. Entonces, esto de también tener, saber reglas, normas, cosas que hay que respetar, ellos les cuestan mucho. Entonces, ya con chicos, con un grupo de chicos de su edad, empiezan a trabajar eso ya desde temprana edad, y entonces ellos se pueden, el diagnóstico va mejorando. No te digo que se le va a ir, porque el autismo es para siempre, pero si vos trabajás desde chico, el diagnóstico mejora y mucho. Qué bueno. Bueno, esta charla va a estar a cargo de la licenciada en psicopedagogía Valeria Gutiérrez. Ella está, sí, viene trabajando con ustedes, ¿cómo es? Hace casi 2 años que está con nosotros, la conocí yo en una de las fundaciones de donde va mi hijo a su terapia, y bueno, desde el día uno me dijo, cuando ustedes arranquen yo voy a estar ahí y para lo que necesiten, así que ella está hace 2 años con nosotros trabajando, dando charlas, así que sí, prácticamente está empapada en el tema, así que y dispuesta a colaborar con nosotros siempre. Bien, entonces, bueno, vamos a decir que esto está dirigido más que nada a profesores de clubes, ¿no? Claro. Los diferentes clubes de Patagones y Viedma, una charla informativa. Claro. Sí, contanos, además de quizás por ahí, ahora hay otros espacios donde, qué sé yo, se me ocurren juntas vecinales y demás. ¿Esto está abierto o solamente son los clubes? Sí, todos son, todas las personas que trabajen en el área deportiva, porque vamos a hablar más que nada en el tema deporte y educación física, ¿no? Uh-huh. Para las actividades, o sea, por ejemplo, a mí me llamaron recién de una iglesia que ellos también trabajan así, hacen actividades para los nenes en una iglesia, y bueno, tienen chicos así, que tienen estos diagnósticos, quieren saber, tener herramientas para hacer un ejercicio de algún deporte, de alguna actividad física. Entonces le digo, sí, es la idea que ellos puedan agarrar todo lo que puedan, se lo pueda ayudar a ellos para poder trabajar, bienvenido, o sea, tienen que ir, pueden ir, no es que solamente así profesores, claro, de educación física, sino todos los interesados que trabajan en el área de deporte o educación física, ¿no? Claro, es como está lo que decíamos, ¿no? Lo de la inclusión, lo de que, claro, bueno, también poder sentirse parte. Bueno, Juliana, no sé si habrá quedado algo por ahí, desde la, recordamos, Fundación Te Acompañamos. No, agradecer a Cruz San Martín, que nos dio la oportunidad de que uno de nuestros nenes esté ahí, y ellos más que nada fueron los que dieron la propuesta para que no sean solamente ellos, sino que todos los clubes puedan dar una oportunidad a cada niño y puedan tener una herramienta para poder trabajar con ellos. Así que muy agradecido por el Club San Martín. Nos dio lugar, espacio, nos dio fecha enseguida, así que no, están muy muy motivados, me encantó la idea, y la verdad que agradecidos a todos ellos. Buenísimo. Jueves, 1 de junio, 18 horas, en Saavedra y Brown, de aquí de Viedma, entonces. Juliana, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo a vos y a toda la hermosa fundación, Te Acompañamos. Genial, muchas gracias por llamarme. Bueno, gracias. Juliana Colo.